Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a dar inicio al resumen semanal socioambiental de esta semana. Vamos a abordar los temas nacionales en este bloque y bueno, pues posteriormente estaremos hablando sobre las noticias internacionales. Y bueno, pues para empezar quisiéramos hablar sobre el tema de Caballo Blanco. Y bueno, como algunos de ustedes sabrán, hace unos días la Semarnat decidió prohibir el cambio de uso de suelo para que pues se lleve a cabo el proyecto minero de Caballo Blanco en Veracruz, este proyecto que se quiere construir a 3 kilómetros de Laguna Verde, la única planta nuclear que existe en México. Y bueno, pues ante la noticia de esta decisión, la VIDA, que es la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, pues da una conferencia de prensa en la que aplauden esta decisión, pero señalan que no se confían. Y bueno, pues la información que tenemos dice lo siguiente. La decisión de la Secretaría de Marina y Recursos Naturales, Semarnat, de prohibir el cambio de uso de suelo a las mineras canadienses en el estado de Veracruz, mostró coherencia y sensibilidad ante pronunciamiento y explicación de más de 46 investigadores nacionales respecto a los daños que causaría la mina a cielo abierto Caballo Blanco en Veracruz, expresó Guillermo Rodríguez, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental. Sin embargo, no hay que confiarnos. Esto solo es otro paso para evitar la mina ecocida en nuestro estado y es obvio que ahora viene la impugnación de la minera, enfatizó. Recibimos con júbilo este pronunciamiento de la Semarnat y confiamos que no se eche para atrás, pero estaremos alerta. Esto es un logro, pero no cantaremos triunfo antes de tiempo. Los ambientalistas declararon a Imagen del Golfo, que es de quienes estamos pues obteniendo esta información, sentirse satisfechos por el momento al enterarse del comunicado de la instancia federal. Tras meses de lucha por parte de la sociedad civil, científicos e investigadores nacionales, especialistas en el tema, quienes advirtieron que la apertura de Caballo Blanco representaba un ecocidio en el estado de Veracruz, la Semarnat rechazó el cambio de uso de suelo solicitado por la minera de origen canadiense. Pero no estamos confiados, porque es previsible que venga ahora la impugnación de la minera en su afán de continuar los trabajos en Caballo Blanco para la explotación de oro a causa de la muerte de los recursos naturales, insistieron. Un par de días después, la VIDA aseguró que la empresa minera Candimin Gold Group sigue realizando trabajos de exploración, pese a que existe una cancelación de obra por parte del municipio de Alto Lucero. En conferencia de prensa, Guillermo Rodríguez explicó que con base en vistas de campo pudieron constatar que hay movimiento de maquinaria y trabajadores. Y bueno, pues se preguntó por qué las autoridades federales no han echado mano de mecanismos de apremio para entrar y revisar qué está pasando, una situación similar a una orden de cateo. Y bueno, pues esto es bastante grave, pero tampoco es sorprendente porque pues en el caso de la minera San Javier en San Luis Potosí sucedió lo mismo. Los compañeros pues ganaron casi absolutamente todos los recursos legales que habían y aún así la mina sigue operando en la ilegalidad. Y bueno, pues los compañeros de la VIDA también enfatizaron que Candimin tiene puestos sus ojos en otros lugares del estado para llevar a cabo proyectos similares en la selva baja de San Andrés Tuxtla, Misantla, Teocelo, Las Minas y Perote, y detalló que dichos proyectos están en la etapa de concesión, pero en Perote ya están en la etapa de exploración de la misma forma que en Las Minas. Y al respecto, mencionaron que pues es necesario blindar al estado de Veracruz para que no ingrese la minería tóxica. No estamos diciendo que estamos en contra de la minería, estamos hablando de la minería que destroza, por lo tanto vamos a estar atentos para que no metan las manos a Veracruz, el imperio canadiense. Y bueno, pues esa es la información que hay con respecto a Caballo Blanco. les pediríamos pues estar al pendiente de lo que vaya sucediendo y de poder solidarizarnos con lo que los y las compañeras de Veracruz nos soliciten. Y a continuación vamos a pasar a otro tema relacionado con Cabo Pulmo. Y bueno, pues resulta que este domingo más de 200 personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para participar con Greenpeace en la rodada Salvemos Cabo Pulmo. Y la información que nos proporciona Greenpeace dice lo siguiente: este domingo, más de 200 personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para participar con Greenpeace en la rodada Salvemos Cabo Pulmo, esta área natural protegida, ubicada en Baja California Sur, que podría ser gravemente afectada por la construcción del megacomplejo turístico depredador de Cabo Cortés en sus inmediaciones. Al grito de «Queremos Cabo Pulmo», «Queremos Cabo Pulmo», decenas de ciudadanos pedalearon por Paseo de la Reforma, del Ángel al entronque con Avenida Juárez, y retornaron hasta la Glorieta de La Palma, donde depositaron su voto por Cabo Pulmo en la casilla instalada por voluntarios de esta organización. En un claro ejemplo de movilización ciudadana, las personas tomaron la calle en bicicleta para pronunciarse en contra de la depredación de nuestros recursos naturales y exigieron al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cancelar Cabo Cortés ya y proteger Cabo Pulmo. Y bueno, pues Greenpeace también nos informa que Greenpeace iniciará la perforación de dos pozos en aguas profundas del Golfo de México y de este modo ignorando la experiencia vivida en la región por el desastre petrolero de British Petroleum en el 2010 con un artículo que se llama Perforación Petrolera, Tiro de Gracia al Golfo de México, y que también nos dice lo siguiente: Greenpeace reprueba la decisión de Petróleos Mexicanos Pemex, que ha programado para el mes de junio la perforación de los pozos Trion de 2.550 metros de profundidad y Supremus de 2.890 metros, extracción considerada no convencional y de alto riesgo en el Golfo de México. La región aún muestra los estragos de la devastación petrolera del 2010 de British Petroleum, que causó la muerte de 11 trabajadores y el derrame en el mar de 5 millones de barriles de crudo generando el mayor desastre ambiental de la región, con costos superiores a los 40 mil millones de dólares pagados por BP de sus reservas. Respecto a la paraestatal mexicana, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no le había autorizado iniciar actividades en aguas profundas al no contar con las condiciones de seguridad necesarias para operaciones con tirantes de agua mayores a 500 metros de profundidad. Finalmente, el órgano regulador ha dado permiso a Pemex, excluyendo los riesgos implicados para la seguridad ambiental y económica de los mexicanos. Al parecer, el gobierno mexicano no aprendió la lección por el derrame petrolero de BP en el Golfo de México y en vez de ello, llegó a un acuerdo transfronterizo con Estados Unidos para incrementar la explotación de los recursos fósiles en esta región, en un área catalogada como zona de alto riesgo por los niveles de profundidad que suponen más de 3.000 metros y ahora se dispone a llevarlo a cabo en un lapso de no mayor a 3 semanas. Cabe mencionar, además, el costo económico exorbitante, 5.078 millones de pesos, adicional a los casi 500 mil dólares diarios que cuesta la renta de una sola plataforma para aguas profundas. Poco más de 942 millones de dólares es el monto total firmado por Pemex para contratar solo una de las 4 plataformas programadas. Se trata de inversiones inaceptables en un país con altos niveles de pobreza, en lugar de optar por otras fuentes energéticas seguras, limpias y sustentables. Por la trascendencia y los riesgos, Greenpeace exige a las autoridades correspondientes el alto definitivo a la perforación en aguas profundas. Y bueno, pues esa es la información que nos proporciona Greenpeace. Es un tema pues sumamente grave. Sumamente lamentable también porque pues el año antepasado nos tocó ver las graves afectaciones que este derrame petrolero provocó, las muchas muertes de animales, también de personas, que pues se dieron y que en muchos casos se siguen dando. Y bueno, pues es lamentable que el gobierno mexicano no aprenda de esos errores y que la Semarnat y todas esas instancias de gobierno, pues supuestamente dirigidas hacia proteger el medio ambiente, pues realmente para lo que sirven son para aprobar proyectos con las menores complicaciones para las empresas posibles. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado este primer bloque de noticias socioambientales, que pues en este caso fue dedicado a noticias a nivel nacional. Y bueno, pues a continuación pasaremos a escuchar una canción y regresaremos con la información socioambiental internacional de esta semana, aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Pachamama, yo te pido que me tomes de la mano y me muestres el camino para abrir. De su canto solo queda esta grabación. Sí.